Esta es la descripción de la práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, llamada analítica web, en la cual voy a analizar las estadísticas de uso y visitas de mi blog. Para esto he accedido a mi stack de Word Reference y en primer lugar he visualizado la gráfica semanal de la visita, donde me indica las visitas, los visitantes y las visitas por visitante. Lo que más me ha llamado la atención de esto es que las visitas por visitante no son un dato real, sino que se muestra la división entre visitas y personas. Por ejemplo, en la semana del lunes 21 de abril, mi blog tuvo 5 visitas de 3 visitantes, a lo cual pone que fueron 1,67 visitas por visitante. La semana del 28 de abril fue la que más visitas tuve, 14 visitas de un visitante, y fue en concreto el día 4 de mayo. Y en total tengo 26 visitas y ningún comentario. A continuación he visualizado las visitas por procedencia geográfica en total y tengo 21 visitas desde España, 3 desde México y 2 desde Puerto Rico. El siguiente apartado ha sido los posts y las páginas más vistos, donde aparece en primer lugar página de inicio y archivo. Esto es porque en la página de inicio se muestran todas las entradas y se ha accedido a la entrada, los comienzos del surrealismo en la fotografía 4 veces, a la primera pieza de audio, Man Ray Midnight in Paris, otras 4 veces, y en acerca de una vez. Los clips donde el siguiente paso son los clips donde se muestra el acceso a qué enlace han realizado los visitantes de mi blog. Y aparece nada más un clip que es un archivo JPG de Man Ray. La siguiente búsqueda es referencia, es decir, qué páginas web redirigen a nuestro blog. Y aparece WordPress.com Reader, Twitter, el escritorio de WordPress y Google.es, con una visita por cada uno. Por último, accedo a las palabras clave para buscadores, es decir, mediante la búsqueda de qué términos me han buscado, y solo me aparece una visita y pone términos de búsqueda desconocidos. Por lo tanto, no sé qué mediante qué términos me han buscado. Al final de la página encuentro el total de las entradas publicadas, que son 4, las categorías y etiquetas utilizadas, que son 9 categorías y 17 etiquetas, tengo 2 seguidores del blog y se ha compartido en Twitter 2 veces este blog.